iniciamos una ronda de diálogo político que se inició con 3G como una fuerza nueva con muchos proyectos que quería ofrecer para que se puedan concretar en la gestión, como aporte a la gestión y en una oposición madura que intentan llevar adelante. Fueron convocados para esto, para ofrecer los proyectos, interactuar, interiorizarnos sobre estos proyectos que ellos habían presentado en campaña a la ciudadanía, que los ofrecen y los ponen a disposición para esta administración, y que podamos llevar adelante algunos, modificarlos, adaptarlos. Algunos se han tomado, otros no, pero sí es la voluntad de colaborar, marcando su rol opositor, colaborar con la administración, sobre todo para beneficio de los cipoleños. En ello hablamos de los distintos proyectos que se nombraron, que fundamentalmente arrancamos con el tema de la la parte electoral, la ordenanza del sistema parroquial, que eso va a generar la posibilidad de que no solo en lo electoral, sino como forma de poder censar y obtener datos de dónde viven, cuántas personas viven. Esto es una herramienta que con el ordenamiento electoral te permite un ordenamiento territorial integral importante, que es el hacia donde lo proyectamos, y también que tiene que ver con lo electoral, no reducido al día solo de la votación, al domingo que se vota, sino a todo un sistema de georreferenciación de la ciudadanía. Eso es lo que nos interesa de este proyecto, que ya se ha logrado en algunas ciudades, como Viedma, por ejemplo, que fue Roca, por ejemplo, Neuquén lo tiene hace mucho tiempo, que requiere una coordinación entre catastro municipal, provincial y el Servicio Electoral Nacional, bastante compleja, y que iniciamos este camino. En esto 3G nos ofrece su visión y su proyecto que había sido presentado anteriormente. Lo mismo con las plazas integradas, su visión sobre la situación de la Dirección de Discapacidad, que ellos coinciden en darle una concepción más amplia de un consejo integrando a la provincia, a las distintas instituciones, y que no se cierre para hacia adentro del municipio. La proyección del parque lineal, que también hicieron un aporte, donde ya veníamos trabajando desde la parte catastral, afirmamos con Nación hace 15 días las escrituras de traslativa de dominio hacia la municipalidad de ese sector lindero al ferrocarril, del sector norte, sería la que da hacia Fernández Oro. Estamos trabajando para obtenerla del sector sur, que es la que da hacia Tres Arroyos. Ya quedamos en contacto y avanzando en ese sentido, y ellos proponen un parque lineal que también estaba en estudio por el área de planeamiento del municipal. La idea es sumar aportar desde distintas visiones para conjugar lo mejor para los cipoleños, y en eso valoramos mucho la actitud de todo el equipo de 3G de brindarse y poder aportar para construir mejor Cipolete. Vamos a ir hablando con los distintos dirigentes la semana próxima. Esta semana va a ser bastante agitada, pero seguramente la semana próxima continuaremos con esta ronda de consultas, y a medida que vayamos avanzando la idea es intensificarlas en cuanto a los tiempos, ¿no? Primero sondear, a ver si encontrar intereses en común entre todas las fuerzas y tener aquellos puntos que sean comunes a todas las fuerzas, tomarlos como políticas de Estado a desarrollar, y algunos, muchos, trascenderán una administración o dos administraciones, y que permanezcan, no importa quién gobierne la ciudad, que permanezcan inalterable. Por supuesto, esta es la política de diálogo, de diálogo constructivo, de buscar aún en la diversidad las coincidencias.